Bueno, ¿hacemos algo o nos vamos hasta Sí, seguimos? vos entrar No, con crédito. Arranquemos bueno, la puta vez. ¿Arranca o no arranca? Into space with man, resolve so clear. Matter we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And you will blend into the crowd. And you will hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tunes. I get sighted, a young required. Tengan todos una hermosa noche, una hermosa tarde, una hermosa mañana. No, a la mañana, no. Si están escuchando a la mañana, salvo que estén en el bond y ahí todos apretados, todos transpirados, ya. Déjenlo para la tarde para escucharlo en un momento lindo. Pero tengan una muy buena jornada escuchando a esta gente que ya hace 2 horas que estamos pelotudeando acá. Ya no sabemos qué carajo hacer. Y ya decimos, vamos a grabar una puta vez y no nos vamos a dormir más. Así que tengan una bienvenida a esta hermosa cosa que hemos llamado Pocas por 2 pesos. Acá le está hablando Mondoque. Y desde Rosario tenemos a el hombre demo. Onicha. Que nos va a saludar ahora. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Y después tenemos a el hombre más tucumano del mundo, alias George. ¡Ayo! ¿Qué tal? Al porteño puto de Bishu. Hola. Me encanta la empanada en frasco, ¿no? Y tenemos un regreso triunfal. O sea, hoy, ya está, tiramos la casa por la ventana. ¡Oh, shit! Porque volvió el señor emoji de lobo Daro-Wolf. Ya lo ven a Jorge, se está tocando. No, no, no es que está aplaudiendo, se está tocando. Está sacudiendo el ganso. ¿Qué decir, Daro? La fricción. Se le va a prender fuera la mano. ¿Qué nos contás? Nada, acá tranqui ya los extrañaba. Pero. Mentiroso, Julia. Después de esta transmisión, sale corbateada. Los espero en el planetario. Ah, esa es como que reda hacer tipo una juntada una suicida en masa. No, hay que. Nosotros ya habíamos dicho que tenemos que hacer un comentario para hacer guerra de almohadas waifu. Sí, alto olor a Virgo. El título de demo en Disneylandia. Viene demo con almohada toda petrificada, te revoleamos. Te parte la cabeza, te parte el medio. Parece que te tiró con un hormigón armado. Le saca filo, güey. Me llevo mi almohada waifu personal. Que con esa que tengo, con esa tengo ventaja porque está bien dura, ¿viste? Se para sola. Como así. La mía. Y recuerdan, chicos. Dura como mantecol en agosto. Es de Shinji. ¿Por qué una almohada de Shinji, boludo? No me imagino algo más deprimente. Pues sí, pues una de Kaoru. Bien, eso aparte de deprimente es completamente homosexual. Hashtag como a mí me gusta. Inclusivo. No, yo posta tendría una de. De mía, de Monster Musume, una almohada de 7 metros. ¡Ah, la larga esa! ¿Sabes cómo te envolves con la almohadita esa? Sí, ¿cómo que no? En invierno. También te podés comprar esas sogas que vienen para. Para ahorcarte. No, para corbatearte. Para. Para más placer, dice. Para. las sodas que vienen para hacer bondage, ¿saben lo que es bondage? Sí, sí. Es el, te haces nudo por todo el cuerpo. Claro. Y le pedís a tu novia, le decís, mira, acá tenés este video tutorial de YouTube, atame así. Atame así. Se ata, Ajustame más, ajustame más. O sea, que tu novia te agarre, te ate, te deje todo bien apretado, duro, que no te podés mover. Como matambre. Y cuando le decís, bueno, ahora jugá conmigo sexualmente. Tu novia te mira, mira el piso, se da media vuelta, se va y te deja atado. Se deja ahí. Abandonado. Como tiene que ser. Te dice, no, chupa un huevo, virgo de mierda. Te agarra, te ata así, te deja en un sillón y te pone un buen día en loop. ¡No! ¡Mátenme! Bueno, tengo entendido que esas sodas son tipo... O sea, vos lo podrías hacer con cualquier soda, pero tengo entendido que vienen unas sodas tipo especiales que... No sé si alguna vez estuvieron atados, pero cuando a vos te atan fuerte con una soda... Ah, sí, semanalmente me quedan secuestrando. No, bueno, a mí sí me han tenido atado y... Cuando te atan con una soda normal, digamos, del forcejeo y el roce, te quema, digamos. Sí. Como que son de algo especial que no... Es una soda que no te quema, no te raspa. Están nada, enceradas, seguramente. Exacto. Probablemente. Historias de la cama. Enceradas. Y en el Patreon de Podcast por 2P, por solo 10 dólares por mes, démosles cuenta cómo es que terminó atado. Y se lo cuenta personalmente porque yo no quiero saber. Necesitamos comprar más soba encerada. Hashtag más soba encerada. Y por $5 más te llevas el manual con nudos más apretados. Con un VHS en tutorial de cómo atarte. Como los VHS que vendían de el negro este que hacía kickboxing. Va, no, sí. Taibo, ese que es artístico, soy una mentira eso. Hay que conseguirlos y preguntarle a Shingo qué piensa de esto. Yo me lo imagino a Demo como la imagen esa de la viejita que dice Welcome to the internet. Ah, sí. Está arriba la tabla de ser playera. Y hay otra de ¿se encontró? Hijo de puta. Ese soy yo. Aparte refleja bien mi alma, digamos, porque viste, yo tengo alma de octogenario. Por los calzoncillos. También. Los calzoncillos reflejan mi alma. Igualmente ahora tengo. Están todos rotos. Ahora estoy desnudo. No, estoy grabando. Sorprendentemente estoy grabando vestido y con calzoncillos nuevos. Ah, ver, oh, no estás atado, nada. No, tengo las manitos libres. Si no, ¿cómo me voy a tocar mientras los escucho? Sí, es no, por lo menos estamos haciendo en conjunto. Falta la camarita. Así no nos podemos ver. Y si la memoria no me falla, este tiene que ser el episodio 16 de Podcast por 2P, porque ya salió el 14, el 15 debería estar por salir, que es el... ya debería haber salido, ¿no? Que es el de las pelis de... Ya, después de un mes ya primera salido. Parte. Y hoy tenemos un episodio musical. ¿Qué le pasa? ¡Se está muriendo! No, yo no puedo, chicos, yo no puedo grabar. Ah, perdón, boludo, me olvidé de silenciar. El gordito acá. La cara de chiquito, de buenísimo. Es demo de chiquito, boludo. Perdón, toqué el silenciar, pero sé que lo toqué de nuevo mientras me reía. Y se escuchó todo. Ay, bueno. Compostura. Vamos a proseguir. Sí, porque yo no sirvo para presentar, pero así que Demo, contá de qué van a hablar hoy. Bueno, hoy tenemos un episodio musical propuesto por el hijo pródigo que ha vuelto, por el señor Darrow Wolf. El séptimo hijo. El séptimo hijo, justamente el séptimo. Ahijado de Menem. El séptimo hijo varón de un pastor protestante. que nos agarró y nos dijo, che, dice, y si no, no, y si hacemos un capítulito así con los opening y ending más lindos, más mononos, más bonitos, de que nos acordemos de nuestra historia, de nuestra vida. Y ese es prácticamente el tema de hoy, que imagino que ya sabrán porque le habremos puesto al video un título súper explicativo. Sí. Claro, sí. Claro, campeón. Continúa. Nosotros siempre nos hacemos los misteriosos y el título ya lo dijo todo. Claro. Bueno, pero para este... El podcast no tiene nada que ver. Para este programa podríamos poner un título diferente, tipo, no sé. Demo bailando. Demo bailando can-can. El de los clásicos del rock and roll. Sí. Y nada que sí. ver. Bueno, nosotros tenemos un episodio que tiene un título re cualquiera que dice... Es un consejo que te quiero dar y hablamos de cualquier cosa. No. Ese tiene sentido porque son consejos de WikiHow. Yo creo que ese fue el primer WikiHow que hicimos. Sí, pero sí, hablamos un poco de todo. Ni siquiera era especial. David tuvo la idea de ponerle ese nombre. Es más, ese no es el de los ositos. Sí, creo que sí. ¿Cómo quedó tu osito? Que... Si no me equivoco, fue el episodio 5, cuando apareció el culo te lo digo. El muñeco de Daro por primera vez. Ay, el muñeco de Daro. Ese... ¿Cómo está ese muñeco? Ella me preguntó lo mismo. Ay, se extrañaba ese muñeco. Y ahora lo vamos a poner para Mondoki. Puta que te parió. El mejor amigo de Mondok, el muñeco de Daru. No, ojalá yo tuviese un muñeco como el de Daru. Pero estuve escuchando los episodios anteriores y según fuertes declaraciones de Mondok, no hace falta. Dijo, no. Como la de Demo, no sé si se acuerda. Sí, sí, sí. Sí, yo solamente digo lo que dice la gente, lo que es el pueblo. Soy la voz del pueblo. Soy la voz de lo que no tienen voz. La voz de José Cepaz. De José Cuchillo. Les voy a tirar ahí en spam esta imagen y lo voy a acompañar de... ahí se mandó la imagen. Y la voy a acompañar del subtítulo. Discúlpame, ¿vos sos Daro? No, porque muñeco. Excelente. Qué genio. Hay que pasárselo a David. A David le encanta este meme. Ay, por Dios, hay que hacer el meme y subirlo a Twitter ya. Ahora terminamos de grabar y lo subo. Bueno, y así que vamos a hablar de openings memorables. Sí, y vamos a decir. Sí, yo no recuerdo mucho, pero digan ustedes. Sí, yo también, más con la memoria. Bueno, Daro, vos propusiste el tema. Así que habla, campo. Arrancar. Como volviste, tú bueno, comienzas. Bueno, yo voy a recomendar un opening que estuve tarareando ya ya Demo me estaba por tirar algo por la cabeza. Un montón que estuve tarareando. Soy la oscuridad. Lo estuve tarareando mucho y Demo ya me estaba por cagar a trompada para que me calle. Ah, es el opening de Sakura Card Captor. Vamos a tratar de poner un pedacito sin que nos salte el copyright. Supongo que menos de 10 segundos acá. Pero porque si no, David en el próximo episodio va a decir: ah, para, ustedes ponen cosas con copyright. Yo voy a poner mi música voy de sax. Poner estos saxos. Ay, Dios. Pero bueno, sí. Es una canción que te llega al alma. El primer opening de Sakura Card Captor no solo es hermoso en cuanto a lo musical, sino que es muy lindo visualmente también, como todo Sakura. Sí, es super cute. Yo me acuerdo, bueno, no sé, para mí Sakura forma parte de mi infancia y la quiero un montón. Sí, para mí también. Y ese opening es muy, muy lindo. Está entre los openings de esos dibujitos que si vos decías que los mirabas cuando eras chico, yes, era motivo para que se te burle todo el colegio. Obvio. ¿Cómo vas a mirar Sakura? ¿Cómo vas a mirar? Para mí hay tres openings que están buenos, los vamos a mencionar así de un saque, ya que mencioné a Sakura. Pero son openings de series que son más para, que eran en su momento más para chicas. Y pasaba especialmente esto que dije recién, ¿no? De que se te burlaban todos tus compañeros y decías que mirabas esto. Pero está el opening de Sakura, Cardcaptor, el opening de Sailor Moon. Que también es una más. Alto. El opening de Gem. ¿De? Gem. La chica que tenía la bandita de rock o de pop, no me acuerdo. Ah, ese no lo tengo, che. Sí, ese. Oh. Yo tampoco, ese, no me sale. Ese es ochentero. Ah, sí. Ludo, ahí estoy, ahí ahora lo estoy viendo. No, esto yo nunca lo vi. ¿Esto es anime? No, es americana. No es anime, es americana. Pero digo, era entre esos dibujitos que si decías que vos lo mirabas era de Bogotá. Hace poco, creo que hace un año o hace dos, salió la película live action de Gem. Le fue como el orto. Tenía que decirlo. Pobre Gem. Me gusta, aparte por lo que estoy viendo ahora, ¿no? Tazo rápido, ¿no? Pero está como re bien animado, o sea, tiene un montón de movimiento y... Sí, iba a 60 FPS, 4K. Mal, boludo. Dragon Ball. Sí, o sea, estaba re bien animado. Y aparte yo vi episodios sueltos, pero según mis compañeras, con las que podía hablar sin que me botoneen... ¡No! Decía... Era el amigo que... El amigo gay, sí, el amigo gay, el trapito. Onita, I have a dick. Me decían que estaba piel a la trama, digo, pero qué sé yo. Podcast por 2P apoya a que veas lo que se te canta el orto y los que no le gustan que vayan a la concha de su que madre. La sigan chupando. Vale. Amor. De fuego. Pelo con pelo. Ay. Bueno, mira que me hacen acordar. Me acuerdo que en mi se me entrecorta un poco, ¿puede ser? Sí, un poco. Tenía salto glitch, wey. Ah, para. Todavía... Dejá de jugar. No, es la sensibilidad del micrófono. Que la bajé un poco para por el tema del teclado. Ahí lo ajusté un poco. Ustedes me dicen si se me acorta mucho. Me acuerdo que por allá, por los viejos y queridos 90, nosotros teníamos una sound machine en casa. Para el que no sepa, una sound machine es una especie de estéreo muy, muy, muy, muy viejo. Si puedo, le mando una foto. O sea, yo me imagino la motosierra. No. Una especie de estéreo. Era como la videograbadora de los estéreos, digamos, en aquel momento. ¿Qué era lo que tenía de grueso? Te permitía grabar cassette, digamos. Y me acuerdo que había ingeniado una forma medio loca de hacer que la... Medio loca, seguramente era conectar dos cables, pero para mí... Era mandado un cuento a la NASA. Claro, para mí, muy tierno yo de 10 años, era, claro, era física de cohetes. Había ideado una forma de que el sonido de la compu saliera... Por el equipo de música. Entonces lo que hacía, que podía grabar cassettes, obvio. Entonces yo lo que hacía era armaba una me bajaba los openings de El Cazá. Lo ponía todo junto en una lista en el reproductor de Windows Media. Sí. Le ponía play. Y ponía a grabar en el grabador y bajaba el sonido del... Bajaba el volumen del grabador al mínimo. Entonces sonaba igual, se grababa y no molestaba a nadie en casa. ¿Qué es lo que pasa? Que para grabar, ¿qué es lo malo de ese sistema? Que vos para grabar 40 minutos necesitabas reproducir los 40 minutos que vos grababas, es obvio. Entonces por ahí tenías la compu reproduciendo música en mute durante 40 minutos para poder tener cassette y poder escucharlo ahí en mi Super Walkman Philip con numeritos digitales, que era como repro en aquel momento. Sí, Don Cheto. Sí, no, igualmente quedé tranquilo que a mí ese Walkman me lo compraron cuando el Discman ya estaba reimpuesto, así que es el reflejo de mi pobreza. Ah, bueno, pero el Walkman es como pasó con el VCR, el lector de VHS y el DVD. O sea, salió el DVD y el VHS se siguió usando bastante tiempo. Sí, sí, sí. Sí. Pero sí, che, tenías todo re previamente calculado. Mal, boludo. Y uno de los primeros openings que me acuerdo haber bajado del Kazaa, y inclusive lo que tenía muy grosso es que vos bajándolo de internet te podías conseguir las versiones en japonés, que era, ya era como wow, ya. Uno de los primeros que me acuerdo haber grabado en ese cassette era el primer opening de Inuyasha. El mundo sí. Y Inuyasha tiene toda una música hermosa. La mayoría de los openings son hermosos, los endings también son muy muy bonitos. Inclusive los openings de los más posteriores, digamos, como hay uno que se llama Kimi ga Inai Mirai, que es algo así como Un futuro sin ti, que no se tradujo al español. Creo que es el opening del último arco de Inuyasha. Sí. Inclusive esos son hermosos, digamos, los endings también, digamos. Hay muchos openings que están hechos por una banda que se llama Do As Infinity, que es una muy linda banda y tiene muy lindas canciones. ¿No? Un Do Hast cualquiera. No. No. No hay bandas de opening que no hay opening que tengan intros o opening. No hay anime que tengan opening en alemán. Ahora que me voy a pensar. No se me ocurre ninguno. Sí, no, a ver. En alemán. Los de Attack on Titan tienen frase. Tipo, sí, Attack on Titan tiene frase como Jaeger o cosas así. Y el primero que empieza Dubid hace tener sin llegar. Sí, es que tiene re power. Bueno, los openings de Attack on Titan están todos bastante buenos. No sé si Girls on Panzers tiene intro en alemán, no me la acuerdo. Bueno, Girls on Panzers no lo vi, pero sí vi una parte en la que cantan. Es así, están. Para el que no sepa, Girls on Panzers es un anime donde hay un puñado de lolis que manejan tanques y se cagan a tiros con los tanques. Es hermoso. Véanlo todos los que sean amantes de tanques como yo, que me encanta la temática de la Segunda Guerra Mundial y todas esas locuras. Véanlo porque es tiene una animación espectacular. O si son amantes de las lolis como Demo. También. Ah, por supuesto. Si te gustan las lolis y te gustan los tanques, es un win-win. Ya está, bueno, anda preparando ahí la loción de y hay un para masajes. Hay un clip de de Girls on Panzer en el que están todas vestidas de ruso marchando en formación, avanzando en formación en tanques rusos, y con sus hermosas voces de loli cantan Katyusha. Para el que no la ubique, Katyusha es una no es una opening de anime, pero es una canción re icónica soviética. Razveta Alia Planeti Krushi Populi Tumania Trihoi. Que tiene una historia muy interesante detrás. Bueno, que es, sí, es la típica historia. Es que a mí la música rusa me gusta mucho. Y ver a las lolis avanzando en tanques en formación cantando gatillas fue como ¡wow! Maestro, esto es hermoso. A ver si les puedo pasar un video, a ver si. A ver qué. Ahí ya lo pasé. Bueno, y si hablamos de. Pará. Si, y, aprovecho para meter esto porque no sé en qué otro momento lo voy a poder meter. Yo soy bastante enfermito de la música rusa y me hice acordar, hay un... ¿En serio? Sí, mal. Me hice acordar, hay un tema que se llama, lo voy a pasar ahora, se llama Napoletanki Grahatali. ¿Por qué? Porque dice Napoli. No, Napoli es en el... la granja. Ah, perdón, o sea que es napolitano en el... Napoli es en el, en el campo. Napoli tanque de Grahatali significa en el campo tanques sacudidos, digamos. Y te encuentra... Es una canción de guerra, obviamente, como todas las canciones soviéticas. Sí, bueno, iba a decir lo mismo. Y te cuenta... No sé por qué esos tipos siempre están cagando a palo con alguien. Te cuenta la historia de un joven comandante de tanques al que hacen poronga, digamos. Y la canción no solamente está buena porque la letra está buena, la música es genial, digamos, si te gusta ese tipo de música, sino que además es como... Tiene parte que son tipo re descriptiva, pero hay una parte que dice... Dice Shibili Trupa Vos Letanka, que básicamente quiere decir es algo así como cinco cuerpos despedazados alrededor del tanque, como re... Mierda, yo me lo imaginaba más, más onda el tema One de Metallica, que también trata lo mismo. Claro, no, esto nada que ver, esto es bien violento y descriptivo. Más oscura. Y lo último, si les interesan estas canciones así de rusas, busquen en YouTube videos del... Se escribe Kuban Cossack Choir. Se escribe, supongo lo puedo anotar en la descripción. Sí, sí, en la descripción va a aparecer. Porque es, por el nombre es medio complicado. Y que es como un coro ruso que hace todas estas canciones de este estilo. Buenísimo. Sí, estoy viendo encima la gente se recopa. Están... Es que... Están todos llorando un poco más. Que los rusos resienten estas canciones. No es como acá que... No es como acá que te ponen... Claro, no es como acá que te ponen la marcha de Malvinas y los pibes están mirando porno en el celular. No, maestro. Eso porque acá no murió suficiente gente. Claro. Pero bueno, nos hemos desviado muchísimo del tema. Que eran openings de anime... Usted ha estado razonando fuera del recipiente. Cuando le dice, My friend, You are equivocated. Ah, es muy mágico. Ay, no. ¿Por qué se tuvo que ir? Bueno, su planeta lo llamaba. La verdad que una de las pérdidas más grandes que sufrió el humor argentino en el último tiempo, y quizá de todos los tiempos, ¿no? Sí. Para el que... Seguido de cerca como el mes sabático de Daro. Sí. Para el que no entiendo la referencia, estamos hablando de David Rabinovich. ¿David Rabinovich? Daniel. Sí. De Daniel Rabinovich de Lelutier. David H. Rabinovich. David H. Rabinovich. Que no está con nosotros justo en estos momentos. Ha sufrido de una exposición temporal. Permanente. No. ¿Cómo robamos, loco? Mal, boludo. Bueno. Otro opening muy piola y que tiene también una animación re cute es el de Ranma y medio. Me acuerdo de lo dan cuando salía del colegio. Ese yo me reconozco el opening y nunca vi el anime. ¿En serio? ¿No? ¿Nunca viste Ranma? ¿Nunca viste Ranma? No, nunca vi Ranma. Es una experiencia. Es muy... Va, por lo menos sí. Yo lo llevo en el alma y el corazón, digamos. Capaz que no soy objetivo, pero es muy lindo Ranma. Sí, un día, bueno, no con Ranma, pero un día, porque ya pasó el opinión ese, pero un día estábamos ahí con mi novia así, y de la nada me dice: estoy tan cansada de que no hayas visto Inuyasha. Claro, vos me haces ver un buen día y vos no ves Inuyasha. Claro. Hay que ver un buen día, che. Vean un buen día. Tengo que descargar. Ahí está. Ahí hablando del opening. Tengo que descargar Inuyasha entera. No la tengo, boludo. Tengo miedo. Tengo que descargarla antes de que desaparezca de internet. Sí. Sí. Hay que guardar provisiones para el invierno. Del... digo, a ver, la piratería está mal, gente. Sí, sí. Pero no. Si a aparece... ver. Disclaimer, si pudiese comprar Inuyasha toda entera, la compraría, pero no la venden, maestro. Sí, sí, si no la venden, yo no hay nada que yo le pueda hacer si no la venden. ¿Qué cree que haga? Y el tema de la piratería es da para debate, pero bueno, no hay que ahondar en el tema de la piratería porque siempre de opiniones dispares. Si no hay mercado, si no hay mercado, a ver, si no hay mercado, yo no puedo hacer nada, man. Si no me lo vendé, y si, sí. Me lo vendé, si me lo vendé, te lo compro, digamos. Yo pirateaba juegos hasta que apareció Steam y pude pagar los juegos. Ah, sí, yo también. ¿Me entendés? Si vos me decís que me puedo comprar la serie entera en físico y ponerla en mi biblioteca, me romperé el orto para juntar la guita y lo hago. Pero si no puedo, si no tengo la posibilidad... Y mirá, claro, yo llegué tarde a usar Steam, pero los juegos que más me gustaban y que tenía acá en pirata, lo terminé comprando en Steam, y no solo eso, sino que lo compré fuera de la rebaja y en su versión completa. Coleccionista. La de Skyrim, ¿cómo es que se llama este? El Darksiders. Se llama. Todos esos los compré posta a posta. Sí, yo mucho compré. No me acuerdo si alguno compré con el precio completo, pero sí, o sea, en rebaja. Ahora, en la última rebaja que pasó, por lo menos al momento de la grabación de este podcast, estuvieron en rebaja los Tomb Raider a 15 pesos, ponele los de Play 2. Sí, están regalados. Venga, compré los dos de Play 2 y el de Play 3. Y compré, bueno, grandioso. No, yo aproveché y por... creo que era... 80 pesos, debo tener por ahí la boleta. Sí, me compré la trilogía de Stalker. Es que yo jugué uno y me embolé. Ah, sí, no es para cualquiera. Tenés que leer, tenés que explorar, te cagan matando cada por tres. Veces, ¿sabes qué me rompió mucho las bolas? Que no tenga mira y juego, tengas, bro, que apuntar así medio. Ah, sí, es una especie como de Dark Souls de. Sí, es muy jodido el juego. No, no es para gente que tenga poca paciencia o se olvide de algunas cosas. Yo llegué a romper el disco del Call of Pripyat porque me hacían mierda cada 2x3 y dije: andate a la concha de tu madre, lo revolé por la ventana. Bueno, un amigo hizo exactamente eso. No me acuerdo qué juego es, que era de Play 1. Para la próxima les averiguo. Lo puso, jugó un rato, se levantó, sacó el disco, abrió la puerta y lo tiró. La mierda. No, yo lo que pasa es que ustedes se les habrá hecho raro lo que dije, de que agarré y revolqué el disco si el juego estaba instalado. No era mejor desinstalar el juego y chau. No, lo que pasa es que el disco no me vino con el crack en el lugar donde lo compré. Y lo tenía que jugar con el disco puesto, sí o sí. No, la peor, boludo. Cada vez que quería jugar, se me guardaba la partida y todo, porque cuando quería jugar tenía que usar el disco. Y el disco, si está hecho mierda, no funciona. Y como estaba un poquito baqueteado, se me tildaba o algo, y bueno. Pero llegó un momento en el que no se tildaba, y cuando no se tildaba me mataban cada 2x3. Y por ahí me olvidaba de guardar partida y volvía al no sé, 5 horas más atrás en horas de juego. Y decía: no, estoy desde acá, la concha. Qué paja, yo lo tiré otra vez. Sí, eso pasaba. Sí, bueno. Ahora no pasa tanto, ahora tenés huerto guardado cada 20 minutos, pero... Sí, bueno, David nos andaba contando antes que entren todos ustedes y de que él se fuera que... en el Resident Evil cada 5 minutos guarda partida y ya se quedó sin slots el pelotudo. Ese está mal acostumbrado. ¿Qué estás jugando los primeros? No sé, nos dijo así el Resident Evil, pero no dijo cuál. Pero conociéndolo seguramente es el coso, ¿cómo se llama? El Outbreak. ¡Ah! Esos son una patada en los huevos. Ese juego sí que es jodido. Sí, yo tengo el 1 para Play 2. Sí, yo lo jugué al 1 un poco y era muy jodido. Era... No sé, pues eran... A ver, eran 700 zombies juntos. No entendías lo que estaba pasando. Cuando entrabas a los menús, el resto del juego todavía seguía corriendo. O sea, vos tenías que entrar, agarrar las cosas rápido, porque te igual venía el zombie y te comía. Claro, no se pausaba. Estaba bueno, pero era muy, muy difícil. Y después sacaron Resident Evil 4 y bueno, todos sabemos lo que pasó. Algunos les gustará, otros no. Ya vamos a hacer un guilty pleasure de juegos. Esa es muy buena. Listo, queda anotado. Para la vuelta triunfal ahora de Reaper. Que le mandamos un saludo. Que tampoco está entre nosotros. Bueno, y siguiendo con el tema de la noche. Sí, nos fuimos a la mierda. Nos vamos a cualquier lado. Está bien. Esto es lo que se disfruta. Podcast por 2P, más que podcast, una charla entre amigos. ¿Qué me dicen si yo les pongo este tema? Qué buen opening. Otro anime del que no hablan todo el mundo. Yo tampoco, bro. ¿No viste Slam Dunk, en serio? A ver, para qué estoy viendo. Ah, no, estoy viendo antes, bro. Se me tildó todo. Esto sí. Bueno, pero no lo vi completo, Bueno, yo no me acuerdo. Tampoco está completo, digamos. Sí, tengo entendido de que adaptaron un cacho del manga y... ¿Lo y terminaron ahí nomás? Quedaron inconclusos. Bueno, como a Ranma que adaptaron hasta la mitad, literalmente hasta la mitad. Sí. Ah, ¿por eso dicen que termina como el orto, Ranma? Sí, termina... ¿Sale spoiler? Bueno, no sé. Pero termina... ¡Spoiler! Adelante en 5 minutos. El anime tiene un final forzado, digamos, tipo... El de Evangelion. No, peor que el de Evangelion, porque si vos te acordás, en el último capítulo de Ranma, por lo menos por lo que yo recuerdo, aparecen Ranma y Akane rompiendo absolutamente la cuarta pared, diciendo, bueno amigos, muchas gracias por habernos acompañado hasta acá. Nah, y... mi planeta me necesita. Sí, estamos viendo. Simula la cacaliza. Era una cosa, por lo que yo recuerdo, tendría que chequearlo, ¿no? Pero por lo que yo recuerdo era una cosa así. ¿Sabes qué? Y ahora nos vamos a ir a la mierda como siempre otra vez por este dato. El tema es solo un disparador. ¿Sabes que todo el mundo dice simula la cacaliza cuando en realidad dice Simona. La cacariza? ¿Cacariza con R? Sí. Cacariza. Simona, sí. La cacariza. Para mí era Simona la cacaliza. Sí. Algunos decían Simona y otros simula. Y después la cacariza o cacaliza. Pero en realidad el dicho real es Simona la cacariza. ¿Tenemos idea de cómo es en inglés eso? ¿En la original? Sí, no, yo no miro los Simpsons en inglés. Yo sí. No, yo tampoco, pero... La traducción es... Salmon and the Cacarays. Bueno, los Simpsons son... Yo he visto algo en inglés y son más graciosos en castellano. Sí, es que ya te acostumbraste, ¿no? No, pero más allá de acostumbrarse es como que le ponen más onda, le ponen chistes propios. Si algo no lo pueden adaptar, le inventan un chiste nuevo arriba. Sí, eso está piola. Está muy adaptado a cada país, digamos. Sí. Los Simpsons y Shrek. El doblaje de Shrek. El doblaje de Shrek. Español es mucho mejor que el original. Bueno, aprovechemos para recomendar, que creo que ya lo recomendamos alguna Shrek. Vez, aparte de Shrek, el podcast del Cinso. Sí, de hecho ya ahí yo lo empecé a escuchar, lo que tenía en RSS, lo demás no, pero bueno. que claro. Para que lo sepa, básicamente lo que hacen es agarrar uno o dos capítulos de Los Simpsons y analizarlo en cuestión de cuentan el capítulo, analizan las referencias, la diferencia de traducción, todas esas cosas. Y está muy bueno. Esto es repiola bueno. Eso. Bueno, y esto ya para cerrar este tema del doblaje. Yo siempre, con Futurama, hay un episodio en el que están haciendo una especie de, no sé, de subasta o algo así, y Fry oferta por el esqueleto de Chespirito. Sí. ¿Qué dice? Oye, ¿por qué te compraste el esqueleto de Chespirito? Sí, o sea, y Fry le dice, no contaban con mi astucia y algo así. Sí. Y yo me pregunto, ¿en el doblaje original cómo carajo será? Claro, ¿cómo será? Igualmente... O capaz cambiaron el chiste. Va, no, se pueden cambiar todo. Sí, sí, por eso digo. Seguramente, por lo menos lo que yo sé que hace, que han hecho con Los Simpsons, no sé, con Futurama, es que cuando los tipos, cuando en el doblaje original, digamos, le nombran alguna personalidad que es muy, muy de nicho de Estados Unidos, que en Latinoamérica no engancha a nadie, digamos, te hacen eso. Te lo reemplazan por una personalidad que todos conozcamos. Claro, te cambian todo. Pero en el doblaje de Los Simpsons, tengo entendido que no hay ninguna referencia a Chespirito, ni al Chavo, ni a nada por el estilo, pese a su popularidad, porque los que hacían el doblaje de Los Simpsons en México eran de la cadena de la competencia de los que hacían. No, pero hay una referencia al los Chavo. Los Simpsons, por lo menos los viejos, tengo entendido que sí. No. Sí, sí, hay uno que Bart está rompiendo, está cerruchando la televisión y dice, ¿por qué estás haciendo esto? Y es que no me tienen paciencia. Ah, eso no me acuerdo. Ah, mira. No me acuerdo de eso, pero puede ser. Sí, sí, eso seguro. Igual como re indirecto. Sí, es sutil, sí. Pero bueno, no, más o menos. Por ahí le pegaron de culo. Pero bueno. Pero sí, eso. Bueno, nos quedamos en el opening de Slam Dunk. Y ahí te tiré otro para que escuches. Mecha, ah, mecha. Este es el tema de Mechi. Mecha, mecha. Sí. Bueno, este es otro opening que no está tan bien animado, pero es muy bonito. Sobre todo el principio, la secuencia de Botán. No me acuerdo si es el principio o el final, pará. Creo que estoy diciendo estoy hablando al pedo, pero la secuencia de Botán volando en el remo, digamos, y cómo pega la vuelta en el aire, sí, es un segundo, pero está espectacular, está muy muy muy buena. Y bueno, y eso fue algo que no sé si escucharon uno de los últimos Attack on Titan, no me acuerdo si el no me acuerdo si el 180 u 81, en el que Nahuel SB hizo la viñeta de el meme de será un duelo a muerte contra Puck. Ah, es el 181, bueno, yo estoy al día con Attack on Titan y es el episodio 181. Ese meme es una referencia a Yuyu Hakusho. Y algo que no comentaron es que el innombrable en esa viñeta está haciendo de Kurama, boludo. Sí. Tiene el trajecito de Kurama y tiene la y el látigo de rosa y el pelito, boludo. No sé si se les pasó, no la engancharon o qué onda. Pero fue como... Ahí pasé uno... Bueno, sí, es al principio. La secuencia de Botán es al principio. Sí, sí. Botán, qué personaje lindo... La puta madre. Este es otro de esos dibujitos que daban como a la 1 de la mañana. Te tenías que quedar hasta re tarde despierto para poder enganchar. Es muy loco ver Yuyu Hakusho y Hunter x Hunter. No sé si vieron Hunter x Hunter o Hunter x Hunter. Yo tenía el manga en PDF, pero no leí mucho. Aprovecho para... Les paso también el opening de Hunter x Hunter, que también es como re... El de 2011, ¿no? Es como re punchy, bien arriba. Daiki wo kumishimete Kimi wa mesamete yuku. Yo canto para que después... Ah, sí, me suena. Pero no me acuerdo haber visto un carajo de eso. Lo tengo en la lista de pendientes. Yo no lo vi, la verdad. Vos bueno, tenés todo en pendiente, chabón, no mirás un carajo. Obvio, todo se junta ahí. Algún día se lo han visto. Tiene un petabyte de pendiente. Bueno, para los que no sepan, Yusmakuyo y Hunter x Hunter son del mismo autor. Y hablo por el anime ahora, no por el manga, porque los mangas no los leí. Pero es muy loco ver cómo la brutal diferencia que hay entre Jujutsu Kaisen y Hunter x Hunter. Cómo Hunter x Hunter desarrolla mucho mejor los personajes, mantiene mucho mejor balanceado lo que son las escalas de poder. Sí. Porque el Jujutsu Kaisen tiene el problema que tienen muchísimos anime, empezando por Dragon Ball Z y terminando en Naruto o en lo que te ocurra, digamos. Que es que el protagonista es fuerte, se encuentra con un enemigo más fuerte, sesión de entrenamiento, se vuelve más poderoso. Y eso, y eso es la escala de poder, ¿no? Y cuando no está bien manejada la escala de poder, te lleva a una escalada en donde ya absolutamente todo pierde el sentido, digamos. Cuando Yusuke pelea contra los hermanos Toguro, contra Toguro el mayor, creo que es el grandote, el anime te se encarga de dejarte en claro de que Toguro es el tipo más poronga del mundo espiritual. El flaco la tiene hasta la rodilla y no hay nadie que lo pueda matar porque él es el más grosso de todos, porque hizo un pacto con no sé quién para ser el más poronga, ¿no es cierto? El Toguro de WhatsApp. Claro, y después viene el Toguro. El Tobul. El Tobulto. Pelean en el torneo, y esto es un spoiler de la década de los 90, muchachos, así que fúmenselo. Pelean en el torneo, Yusuke lo vence a Toguro. No, ¿en serio? No lo vi. Después aparece en el siguiente arco enemigos a los que... y después, en el próximo arco, aparecen nuevos enemigos y a Yusuke le cuesta un juego derrotar a los nuevos enemigos. Y es como... estamos hablando con el flaco que derrotó al flaco más poronga. ¿Me entendés? Sí, sí. Y de repente resulta que el tipo que supuestamente era el más poronga, no era el más poronga porque hay un montón de gente más jodida, en definitiva. Y ahí... Sí, sí. Y eso... Y ese tipo de cosas hacen que sea como medio desprolijo, digamos. O sea, está mal balanceada mal manejada la escala de poder. Dragon Ball Z es histórico. Dragon Ball Z siempre pasa lo mismo. Dragon Ball Z, encima en Dragon Ball Z es terrible porque... Siempre es así. No solamente que siempre es así, sino que vos prestás atención a esto. Acordate que cuando Goku se transforma en ese épico, en esos épicos 15 episodios que dura la pelea contra Freezer, más o menos. Cuando Goku se transforma en Super Saiyajin, es como muy épico, porque Goku es... No es un Saiyajin cualquiera, Goku es sí, está por encima legendario. De todo. Me acuerdo de esto, del Saiyajin legendario, él está por encima de todos. Él es el único que se puede transformar en Super Saiyajin. Y de repente todos los Saiyajines se pueden transformar en Super Saiyajin. Sí, pues tuvieron que sacar a Broly de la galera para... Y vos decís, ¿qué valor tiene haberse transformado en Super Saiyajin si de repente todos se pueden transformar en Super Saiyajin? Sí, igual si me preguntás a mí, lo que pasó ahí fue un quilombo de producción de... Tuvieron que alargar la narrativa. Para mí, Dragon Ball Z tuvo que haber terminado en la pelea contra Freezer, con Goku como Super Saiyajin legendario, y al carajo, pues sé que después dijeron, che, alargaron coche más porque esto da guita. Y bueno, algo había que inventar. Yo pensé que si Dragon Ball Z terminaba ahí, cerraba más la historia. Bueno, hasta ahí cierra perfecto. Goku es el Super Saiyajin legendario, salvó al universo y todos somos felices, nos volvemos a la Tierra, tenemos hijos. No, ya tenía hijos en eso. Pero bueno, nos dedicamos a la vida placentera. Pero sí. Bueno, y hablando de escala de poder, Mondoke acaba de postear este tema. Temazo. O sea, es que yo escuché este tema antes de ver One Punch Man. Sí, a mí me pasa lo mismo. Vi el videoclip y el videoclip es re bizarro porque son todos viejos. Es toda gente grande la que canta este tema. O sea, son todo tipo de 50 años más o menos. Y un par de minitas. Y como que no me copó. Y después vi el anime. Vi el opening, que el opening es genial y le va re bien al tema. Y me recopó, boludo. Incluso lo tenía de alarma en una época. Sí, está re piola. Es re piola, re punchy, re para arriba. Es salir a correr y ponerte One Punch ahí. Hacer 100 flexiones. Sí. 100 flexiones, 100 abdominales. Y quedarte pelada. No, y justo con lo que hablabas vos de la escala de poder, sí. Es muy interesante como cuando algo sigue una regla, como por ejemplo lo que vos acabas de decir, y viene alguien y rompe esa regla pero completamente y queda perfecto. Y One Punch Man es, o sea, One Punch Man es, no es, One Punch Man lo disfrutás más si has visto shonen y sabes lo que sí. Es el shonen. Sí, pero lo que la gente no sabe de qué estamos hablando, bueno, el shonen es un género anime tipo Dragon Ball, Los Caballeros Zodiaco, etcétera. Así de cagarse a palos y todas esas cosas. Y One Punch Man es un anime en el cual, o sea, la idea de estos es justamente que van siendo cada vez más poderosos, van enfrentándose a enemigos más poderosos, van ganando poder. Y One Punch Man arranca la premisa de este tipo es el más poderoso del mundo, es el más pijudo, el más pitudo, venudo, vergudo, todo. Como yo. Y arranca es de todo eso. Todo menos el más peludo. Entonces. Como yo. Bueno, estoy más peludo, ¿no? Por lo menos donde le no tiene el uniforme. Hasta donde le da el sol. Pero es muy lindo, es muy entretenido. Quizás la historia no es tan profunda, pero es pochoclo puro y es... A mí es un anime, la verdad, que me gustó mucho. Estoy esperando la segunda temporada, a ver si la cagan o no. Y sí, el opening es una cosa hermosa, re power, re para arriba. Precioso. Bueno, es muy... Eso justamente es lo que hace genial a One Punch Man. One Punch Man deconstruye la figura del héroe típico del shonen, ¿no es cierto? Y te dice, ¿sabes qué? Acá no hay secuencia de entrenamiento. Este personaje no crece. Este personaje arranca al tope de la escala. Este tipo puede matar a quien quiera de un golpe. Por eso One Punch Man, ¿no? Y sí. Es Saitama corazón. Aguante Saitama. Yo tengo un compañero en la facultad que es igual a Saitama. Se viste con ropa así, tranqui, pero con los mismos colores. No sé si lo hace a propósito el hijo de... Pero es igual. Bueno, está ese. Pará. Y... ¿Para tenés algún otro? No, dale. Vayan buscando y vayan tirando. Yo, porque el que... Bueno, yo tengo uno para tirar. Ah, yo pegué uno acá que es... Sí. Ghost Stories, acá se lo conoció muchísimo en latino porque para cuando lo dieron, yo ya era un poquito más grande, pero me gustaba mucho la idea del anime. Es historias de fantasmas, que tiene una intro recontra, reconocible mal, y también tiene toda una secuencia de imágenes tétricas, bichitos acá y allá. Está buena. Pero el ritmo ya arranca así re tananana, tananana, y ya se te queda grabado en la cabeza. También un anime que está piola. Es más para chicos, por el nivel de humor y de argumento cómo se desarrolla. Porque no es muy, muy descocado. Está bueno, para introducir a los niños en el anime. Y que no se vayan por el camino de Boku no Pico. Bueno, te iba a decir eso. Te iba a decir que tiene... Los dibujos tienen una onda muy Boku no Pico. Sí, sí, pero nada que... O, ¿cómo se llama esto? Tantei Gakuen. Escuela de detectives, creo que es... Sí, escuela de detectives. Una onda así, viste, bien anime de chico de los 90. Sí, sí. ¿Cuál? El protagonista tenía el pelo azul. El parado, sí, era con un pendejo. Ah, oh, creo que sí, lo vi hace mil años. Sí, ya creo que sé cuál es. Ya estamos viejos, George, no pidas mucho. Ahora este cerebro solamente almacena trapitos y la información es necesaria para poder rendir materia. Y bueno, y el próximo opening es quizás un clásico. El más icónico de los openings, sí, de la historia del anime, y dice así. Vi un meme muy, muy, muy piola que es sobre la intro de Coso, ¿no? De Evangelion. Y empieza así el meme. Está en la primera imagen Jesús rodeado de palomas en el cielo con todos ángeles. Y en la siguiente imagen hay un chabón haciendo breakdance y tiene la cara de Jesús. Sí, a mí me gusta mucho este opening. No sé, o sea, el tema es precioso, pega con todo. Y lo que me gusta mucho también de visualmente es que va muy bien con la serie, porque pasan un montón de cosas y no entendés nada, y ves cosas, sangre que pasa y edificios y coso y quilombo, muerte y con destrucción. Una con un tema tan tan alegre, completamente disonante con eso, es muy, yo creo que la pegaron muy bien. No sé a ustedes qué les parecerá, pero no solo coincido con vos, sino que además hay un montón de gente que hace tipo el análisis de este opening. Aparte que tiene un montón de parodias, hay un montón de gente que hace el análisis, como es tan rápido, frame by, frame por frame, digamos, imagen o secuencia por secuencia, sí, analizando como el storyboard sería. No sé si se llama storyboard, pero ni idea. Y absolutamente todo tiene sentido. Todo tiene sentido, todo es alguna referencia de algo. Es hermoso. Tiene muchísimo simbolismo Evangelion, es lo copado. Se lo puede desmenuzar. Sí, sí. Bueno, yo tengo una anécdota con respecto a este tema. Cruel Ángel Tesis, porque Evangelion marcó mi vida para siempre, sino porque es más, me siento como Shinki. Exacto. Cuando era chiquito mi papá me pegaba y me decía, subite al puto robot, y yo le decía, no quiero. Subite al caballo. Si no, Canelón, te tendrá que hacerlo de vuelta. Subite al caballo, nos vamos a Santiago del Estero. Canelón. Ay. Bueno, y la anécdota es más o menos la siguiente. Yo cuando era pibe iba a una colonia de vacaciones todos los veranos, allá en Arequito. Y bueno, en la colonia teníamos campamentos, como calculo que en todas las colonias. Y una parte importante del campamento era que a la noche había que hacer sketch o sketches o actitos, digamos. Entonces, sí, los chicos nos juntábamos. Estoy hablando de muy chico, estamos hablando de 6, 7 años, por ahí. Sí, sí, yo también sufrí lo mismo. Y entonces, yo nunca fui a uno. Los chicos nos juntábamos en grupo. En mi casa me querían. Andate a la colonia, nene, quiero garchar. En mi casa me querían. Entonces los chicos nos juntábamos y organizábamos un sketch, una obrita, un actito, todas estas giladas que hacen los profesores de educación física para no laburar, ¿no? Sí. Y la cuestión es que como yo era un nerdo antisocial de mierda ya por esa época, yo no tenía con quién hacer grupo, entonces hacía lo único que sabía hacer, digamos, lo que yo consideraba una habilidad en ese momento, que era cantar en intentar japonés. Intentar suicidarme. Y Cruel Angel Thesis es fue el primer la primera canción en japonés que yo aprendí de memoria. Entonces en los fogones de la colonia yo me subía al escenario re arriba al chabón, sí, ¿no? Y adelante de un montón de gente, de un montón de pibes, con todos los profesores alentándome y qué sé yo, yo cantaba el opening de Evangelion. Muchos años después, mucho tiempo después, recuerdo esos momentos y me doy cuenta de que en realidad todo el mundo se me estaba cagando de risa. Vamos, una especie de bullying encubierto y yo era tan idiota que no me daba cuenta. Te voy a parecer un idiota. Pero bueno. Y bueno, esa es la historia de mi bullying. Pero o sea, lo mejor de todo, lo peor, es que Demo está contando que a él se le cagaban de risa, le hacían bullying, y ustedes se le están cagando de risa igual. Ah, no, es que a mí todo el mundo me hace bullying. Ya, hacen bullying. Pero en tu caso sería bullying. Por deporte. Es por deporte. En mi caso es un modo de vida, ya. Chupón huevo. Está en los deportes olímpicos. Y a ver qué tenés acá después. Eso es muy sexual. El opening de... esta guachita que era bastante... era como la stripperella en anime. ¿Se acuerdan de stripperella? No sé qué es stripperella. ¿No? Stripperella era una serie de anime. Me suena a versión porno de La Cenicienta. Era... no, era... boludo. No era anime. Pará. Stripperella era un dibujo americano con una heroína que era stripper y por las noches salía algunas noches a combatir el crimen. Tuvo bastante tiempo el dibujito ahí en MTV. No me acuerdo si en MTV o Locomotion o no, por ahí. No, sí, era en MTV. Si no me confundo, también estaba Stan Lee, un pseudo Stan Lee, creo. Si no sí. Me confundo, yo estoy flasheándolo mal. Y acá creo que era... me hace acordar en Mono Mario estos dibujos. A mí también, boludo. Sí, pero no. Si no me confundo, creo que era la Pamela David que le había puesto la voz. Verena. El doblaje. Era Pamela David. Sí, me acuerdo. Tuvo tres versiones de dibujos, pero la original es la que, bueno, la que nosotros estamos viendo acá, la tercera, en Discord. Esa es la que se usaba para la animación. La primera es la peli. La primera es Mono Mario. ¿Tiene película también? Sí, va a película. Un episodio que duraba un poco más que los demás. Nada más. Sí. Pero sí, era re flashero, man. También, esta es otra que me quedaba hasta las 2 de la mañana para verla. Esto era para pibes, boludo. Piki. No, si lo pasaban a las 2 de la mañana, no. No, la idea... la idea era que pasaban... infantil, boludo, o sea... No, pero era MTV o alguno de esos. Lo que pasa es que lo daban a esa hora, tipo como Adult Swim, viste, que era como una categoría dentro de ese canal. Claro. De televisión para pasar todos dibujos subidos de tono, digamos. Segmento. Y entre esos estaba... sí, segmentos subidos de tono, y entre esos estaba este. Que después se terminó convirtiendo en una serie aparte. Creo que esta era, con el apoyo de la marca Axe. Y si no, era otra. Axe, la del desodorante. Lo que te hará triunfar. Convicción. Lo que pasa es que la serie animada... no, era otra, nada que ver. Acá la encontré. City Hunters se llamaba la serie de Axe. Era de un chabón que era repro, un viejo. Me resuena. Que, sí, no sé por qué suena. Entrenaba a un pibe para que tenga el mejor levante y se levante. De las mejores minas de toda la ciudad. Con un desodorante distinto. A la piba. Para. Ese, ¿un chiste? Se la levanta. Por favor, decime un chiste. Te juro que no. No, era una pelotudez así de grande. Ay, por Dios. Dependiendo del desodorante, era la mina que se levantaba el vago. Por Dios. papá, hermosa las tramas. Cuando la trama tiene esa profundidad, a mí me ponele. Me emociona, boludo. ¿Qué crees? Ponele fragancia locre, se levantaba en Argentina. Fragancia locre. Vení, vení. Tengo olor a cuerito, vení. Tírame el cuerito. Escuchá, sentirte poroto. Olor a boleadora, señor. Olor a boleadora. Bueno, sí, una pelotudez así era. Ahora, yo me imagino, ustedes se imaginan, a ver, yo, escritor, guionista, miren y me pasan, supongo que un abstract o la idea o algo así de la serie y me dicen, mira, tenés que componer un guión más o menos de un chabón que se pone un desodorante diferente cada vez y se levanta una minita diferente. O sea, ¿con qué dignidad? ¿Qué dignidad te queda después de aceptar, boludo? O sea, lo que pasa es que... Lo que hace la plata, boludo. Esta serie hoy en día obviamente no podría ni existir porque era recontra sexista, tanto al dibujo como la temática, porque era re solamente minas voluptuosas, las eran así de uso de una noche, ¿entendés? Todo re objeto. Nunca una gordita. No. Y qué mal que hace la gente por ahí. Qué mal, gauchito. Nosotros, como podcast y servicio de la comunidad, estamos completamente en contra de ese tipo de discriminación. De ese tipo de discriminación. De otro. De otro está todo bien. En otro estamos a favor, pero en este. Es que vamos a ser realistas. Existe la discriminación positiva y la discriminación negativa. Sí. Como en todo. Y el remate. No hay remate en la realidad, boludo. Ah, pensé que ibas a salir con alguna oscuridad de las tuyas como ayer. No, es que hay casos en los que está bien discriminar, boludo. Lo discriminar el chiquito. Voy a imaginarte. Si nadie está escuchando, quiero decir que yo no tengo nada que ver con esta gente. Escuchá ese gordo la Virgo cómo canta el tema de Evangelion alrededor de la fogata. De la fogata. Ese gordo Virgo no tiene nada que ver con este gordo Virgo. Claro. Están los gordos Virgos. Y los gordos Virgos. Y esa es la historia de... los gordos, miren. No sé. Che, bra, de los gordos, nos estamos quedando sin pulsaciones. Mencione, ¿no? Sin pulsaciones, hijo de la mierda. No mencione en otra opening. Yo puse uno y nadie dio bolas. Y... ¿Cuál pusiste? Que me lo llama Masaki. Ah, no, Masaki. ¿Dónde lo pusiste, boludo? ¿Cómo? Está arriba de todo. Es el mejor, sí. No, está re atrás. Tuve que escalear un montón, boludo. Yamazaki no tiene rival. Empieza diciendo Yamazaki, el rey de la clase, boludo. Así re tranqui el chabón. Y con los abuelitos. Qué buen tema, boludo. La abuela tenía más voz de hombre. No sé si te acordás. Yamazaki era un pendejo con mucha plata que hacía lo que quería, ¿no? Sí, supuestamente era como un rey de planeta raro. Era Macri de chiquito. Sí. Yo me acuerdo de Yamazaki. Esto lo dije anoche, ¿no? Pero yo me acuerdo de Yamazaki. Lo habían traído en el Magic ya cuando el Magic empezó a decaer. Su declive hacia la muerte, digamos. Igual que creo que con Ichan también, todo eso. Oh, anime, sí, justo. Que ¿cuál? Seguramente en Japón Shin-chan. Te lo vendían por dos mangos. Con Shin-chan. ¿Shin-chan? Ah. Pero era genial Shin-chan. Era bizarro, pero. ¿Eso lo hace divertido? Sí, no te digo que. A ver, no te digo que era malo, pero vos venías de. Vos venías de un canal que te había transmitido Dragon Ball Z. que te había transmitido Orphan, que te había transmitido las guerreras mágicas, Senki, y de repente te... Shin-chan, maestro, Connie-chan, ¿qué estamos haciendo, maestro? O sea... Se aparecía el pendejo ahí con una cañita voladora en el orto. No, una cañita no. Era una bengala. Una bengala en el culo. Me encantaba eso de que todo el tiempo quería levantarse a la maestra. Era genial, era nunca, muy depravado el pendejo. Nunca una compañera, no. No, eso estaba pelo porque yo también en esa época estaba re enamorado de una maestra mía del colegio. Me había identificado con él y decía algún día. Las pelotas. Algún día me lo va a chamullar como Shin-chan. Sí. Pero yo no tengo esa plata. Le mandamos un besito al profe. ¿Nos escucha tu profe? No creo. ¿A vos te seguís tocando por la profe? No, ya está grande. ¿Tuvieron alguna profe que... Altamir. ¿Farretti? ¿En el colegio? Que yo... Las de inglés, boludo, en la secundaria. ¿Sí? Las practicantes, siempre... Están en un caño. Dice. Como si lo viéramos, ¿viste? Le enterró el Funko Pop. Yo tuve una profesora que se tumbó no a uno, sino a dos de mis compañeros, boludo. Yo no tuve esa suerte. Y cuando digo tumbó, me refiero a que se los tumbó. No. ¿Me entendés? Le metieron. Yo había contado mi anécdota así re amorosa porque me acuerdo y me da hasta ternura ahora que me acuerdo. Y este salte con que la profesora se la retumbó. Sí. Che, ahí les tiré este opening. ¿Qué es este? Death Parade. El de Death Parade. Que... Muerte parada. Que no. Parade es desfile. Muerta sigue estando parada. Pero escuchen el tema porque es re... A verga. Boom, boom, boom, dancing through the skies. Oh, es re, ya está. Es re pum, pum, pum para arriba, boludo. Sí, me encantan estos openings. Te re compran el toque. Es como el de Cowboy Bebop, el de Attack on Titan. Boludo, el de Cowboy Bebop, alto, alto opening. Es que el de Caibo Vivo arranca re... Y ya te quedas ahí re... ¿Qué está pasando? Por Dios, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Get everybody and stop together. Ok, 3, 2, 1, let's go. Pará. Qué alto tema. Son esos openings insalteables, ¿viste? Sí. Aunque tengas la opción ahí como en Netflix de omitir intro. Tengo que dejar un meme por acá, ¿vale? ¿Por a dónde? Por el disco. Por atrás. En serio, está re bueno el opening. Da toda la gana de verlo. Bueno, Death Parade es un... La idea del anime es la siguiente. Es un chabón que es un barman en una especie de torre purgatorio, digamos. Y en determinado momento, o sea, en cada episodio, digamos, al bar llegan dos personas que murieron al mismo tiempo. Entonces, el barman lo que les hace a esas dos personas es... Les hace hacer una serie de juegos, los tipos no se acuerdan que están muertos. Entonces, les hace hacer juegos, a veces es los dardos, a veces es el pool, son todos juegos de bar, digamos, de estilo. Y a medida que va avanzando el juego tiene determinadas reglas especiales, ¿no? Hechas para que a medida que va avanzando el juego vaya surgiendo la verdadera naturaleza de la gente. Y en función de cómo resulta el juego, o sea, en función de cómo es la... No de quién gana el juego, sino de la naturaleza que surja durante el juego, es lo que determina si van al cielo o al infierno. Esa es la premisa, digamos, de Death Parade. Y Y bueno, y hay una trama también de fondo que... Vamos a ponerlo claro. A la lista de los... Que tengo que mirar. Y hay una trama de fondo que no tiene sentido... spoilear, ¿no? Por episodio se va con 20 recomendaciones. No le alcanza esta vida. Para esta... ¿Qué va a ser? Se volvió santiagueño. No le alcanza esta vida para ver todo lo que tiene pendiente, estaba diciendo. Sí, igual te digo, llega un momento en tu vida en que te das cuenta que no vas a ver todo, leer todo, escuchar todo lo que querés. No, y ves un resumen, chao. Sabes que vas a desfaultear y ya... Es como que se te va una carga. Decís, bueno, ya está. No lo voy a hacer igual, así que... Sí, pero yo igualmente sigo agregando a la lista. Yo todavía no me quebré en ese aspecto. Yo sigo creyendo de que algún día voy a ver todo el anime que tengo pendiente. Por más que esté conectado al respirador a los 92 años. Sí, por favor. Voy a leer el último manga que me quede y le voy a decir... Ya está, sí. Desconectame. Si estoy en estado vegetativo, proyectan las imágenes en mi memoria. Te desconectaste. El manga, el manga de la oreja. Te faltó este tomo. Ah, te desconectaste. Llego tarde. El alma desde el después cielo. Después va a salvar no. Ese y te hacen una pregunta del anime que no justo no viste. Llegó justo al final. Sí. Bueno, perdón. Quiero, porque me acuerdo un capítulo de Death Parade como para contarles un poquito más, pero no quiero spoilear, por eso quiero ver la lista de episodios, para ver si el que me acuerdo es el primero y no spoilearles. Sí, si no, sí, bueno, ya queda la recomendación. Bueno, el primer episodio es el de los dardos, digamos, son... Dos personas llegan al bar y el bartender le dice que tienen que jugar a los dados. Ok, no te hagas drama, vamos a jugar a los dados. A los dardos. Será una batalla a muerte con dardos. Pero literalmente. que pierdo. Lo que termina resultando al final es que cada... Vieron que el dardo es una circunferencia y está... Son como un montón de circunferencias concéntricas divididas en sectores. Digamos, sectores. Uh-huh. Estoy pensando en discos rígidos, boludo. Una mierda. Sí. Para. Tiro el mondodato inútil del día. ¡Mondodato! Cuando vos jugás a los dardos... ¿Cómo? Cuando vos jugás a los dardos... El centro no es la región que más vale. Es cierto. Así que ya sabes. ¿Y cuál es la región que más vale? Es un rectangulito que está arriba del centro. Fíjate, ¿no es el puntito YouTube, del medio? Yo estaba seguro que era ese. No es ese. Hay un cuadradito que vale más. Si se fijan en YouTube, hay campeonatos de dardos. Porque hacen campeonatos de dardos, obviamente. ¿Cuánto? Y si te fijas, todos le apuntan a esos tres cuadraditos claro. De ahí. Bueno, acá la joda era que... cada sector, digamos, de la tabla de dardos era un órgano o una parte del cuerpo de la otra persona. Entonces, okay. La joda estaba en si perdías o para salvar al otro o te chupaba un huevo y te importaba salvarte a vos, digamos. Y creo que los cuadraditos estos lo que más valían eran... Estaba el corazón, ponerle una cosa así. Ese es el tipo de anime que es, digamos. Y, o sea, como que es bastante turbio. Está bueno. Yo uso y recomiendo. Buenísimo. ¿Qué hará en la lista? Depende. ¿Y qué sigue en la lista? Están los caballeros del Zodíaco. Los guardianes del universo. No, esa no. Pero bueno. ¿Cómo que no? No, que digo, primero. Esa no era la que yo había pegado. Era no el primer. Era el primer. Es la versión española traída por... acá ni siquiera no la doblaron, sino... Vino, no, la dejaron así. La dejaron como vino, digamos. Bueno, yo les contaba antes de que me bajaba los openings de los Caballeros del Zodíaco por casa. Yo me entero de que existe el opening posta, digamos, de Caballeros del Zodíaco, que es Pegasus Fantasy, por casa, porque para mí el opening de los Caballeros era los Guardianes del Universo. Mm. Que incluso ese también es uno de los primeros temas que aprendí en japonés. Pegasus Fantasy, humedad que va. O algo así. Sí. Qué buena idea. Pegasus uno yoni. Sensea. Ashita no yusha. Oh yeah. Encima es como re. O sea, es arriba, es pero muy melódico, boludo. Es potente, pero melódico. Es muy bueno. Y acá estoy viendo uno que. Que puede ir después de este. O tienen para seguir agregando sobre los Caballeros Zodíaco. No, yo nada más quería mencionar de que hay un programa, Onda. La Voz o algo así, de Perú creo que era, que fue un pibe que se cantó el tema de todos temas de anime. Ah, qué groso. ¿Latino? ¿Cómo? Sí, Perú. ¿En español sí. Latino? Sí, sí. No, boludo, yo soy argentino. Capaz canta en japonés, boludo. Japonés, claro. Ah, ahí está, sí, el programa. ¿Qué era La Voz? ¿Qué tu país? Sí, yo no, la verdad es que no. Yo sí, la verdad es que sí. Eso porque vos nomás, los cortes de luz, el quilombo ahí. El aumento. Que... Sí, vos no sos argentino, no tomás una infusión. La sube. No te tomás una infusión en cuotas. No te pones a No te endeudás 2 meses para comprar tu. Sí. En casa tomamos la sopa con tenedor para guardar el caldo para la noche. Come pollo y los huesos no se los tira el perro, no guarda, es una sopa. Alta sopita, güey. Alto caldito. Hashtag pobre. Sí, mi abuela son las cosas. El caldito con los huesitos del pollo que comió la noche anterior y la transpiración del culo del colectivo. pero hablando en serio, si no desayunaste mate cocido con masita seca, nunca fuiste pobre, bro. ¿Qué masita seca? Pan duro. ¿Qué masita seca? ¿En dónde pensás que está, boludo? Masita seca, anda. Masita seca, boludo. Las traviatas ahí. Galletitas saladas, Julián. Otra vez esa discusión, boludo. Unas traviatas. Unas trabatas. Unas trabatas. Ahí en Constitución. Una trabuco, boludo. En Constitución. La trabata de Constitución. Bueno, pará, nos fuimos al chori, como siempre. Como es nuestra costumbre. Sí, pero igual, no, la costumbre. Igual vos lo editás, que nos vas a centrar todo. Sí. Y hablando de Bulgaria. Bueno. Bueno, la cosa es que les estaba contando es que el programa es de La Voz Perú. Un chabón que se llama Jefferson Tadeo fue y se cantó todos temas de. Jefferson. Todos temas de animes. Y para mí el que mejor cantó fue el de Pegasus Fantasy, que le puso toda la onda. Aparte, estaba la familia ahí aplaudiendo y saltando re loco y. Tuvo piel. Pueden encontrar el video en YouTube. Mi hijo Virgo pudo hacer algo. Demo. Ya sabes. Bueno, yo tuve mi momento de gloria en una fogata. En una Shigoku. Uf, acá en Rosario. Qué tubo de vieja. Una convención de anime. Sí. Resulta que yo estaba muy tranquilo con un par de amigos. Estábamos mirando el recital de Hitomi Flor, la mina que canta covers de anime. Sí, está buena. Sí, sí, sí. Está buena, sí. Estábamos mirando, yo estaba el mate en una mano, el termo en la otra. Tenía el termo en una mano y la pava en la otra. Perdón, el termo en una mano, la mochila en la otra. Y mis dos, imagínense, y mis dos amigos, Juan y Paul, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Chupando la bombilla. Y, sí. Y de repente Hitomi tira un... Bueno, y para el siguiente tema me gustaría que los que se animen suban a cantar conmigo al escenario. Mis amigos, la agarraste de una pierna. Mis amigos se miraron entre ellos, me miraron a mí, yo los miré y les dije, ni en pedo. Me quitaron las cosas de encima y me empujaron hacia la cola. ¡Ay! Hitomi. De la cola. Y así que terminé arriba del escenario en la Shigoku cantando Yalaje Chalá. En bol. Con Hitomi, boludo. No, pero pará. Y todo un grupo de virgos, ¿no? No estaba solo. Ah, eso era lo que yo te iba a preguntar. ¿Subiste vos solo y cantaste vos solo junto con ella? Sí. No, no, no. Había todo un grupito. Éramos 6, 7 virgos ahí. Ah, menos mal. Encima me tiran el micrófono, yo estaba tan nervioso que no me salió a arrancar, boludo. Yalaje chalá, boludo, o sea... Sí, re simple. Hacerlo en japonés. Por la duda, poner la versión japonesa o gallega de yalaje chalá por algo tan sencillo. ¿Ay? El cantante que hizo la traducción mexicana, vamos a nombrarlo. El señorito hace copyright, hace demanda de copyright. Si sale su vocecita al aire. Hola, voy avisando. Hola, soy Goku. No era ese. Sí, bueno, peor fue mi sorpresa al enterarme de que ese recital de Hitomi estaba siendo grabado. Y cuando encontré el video en YouTube. Lo vi, pero no lo pude escuchar. Lo vi en mute por de la vergüenza, boludo. Pasá el link. No fake. ¿Qué sé yo dónde está el link? Tendría que ponerme a buscarlo, me va a llevar un rato. Ahí me pongo Hitomi, Rosario, Demo y ya aparece. Demo y ya nada. Ojalá. De poca por dos. Demo de poca por dos. Si alguien, mirá, si alguien cómo tiene te tiempo y lo encuentra, lo voy a matar. Pero ¿de qué año? ¿Del 16 o 2015? Acá está. Ya te encontré, boludo. Lo encontró. Jódeme, boludo. Ya mismo se lo va a pasar. Dios, ¿para qué mierda abro la boca? La concha. Todo por este podcast de bueno, mierda. Bueno, concha de madre. Pásalo. No, boludo, no lo encontré, lo estoy buscando. Pensé que le iba a encontrar. ¡Cada puto juego con mis sentimientos! De hecho que se le caiga la paletilla. Yo se fue de mala. El tema se fue a la mierda. Me van a volver loco. Bueno, no sé si lo conté ya al aire, pero a mi novia creo que fue una anime de pared que se hizo en el jardín japonés. También hacían así tipo karaoke y todo. No sé qué tema era, porque obviamente no soy tan conocido de anime como ella. Pero se pusieron a cantar en el escenario, empezaron a hacer pogos, empezó a subir más gente. Y la organización los terminaron bajando porque se había armado muy fuerte. El pogo. Así que... Pogo otaku. Como el pogo de Miranda. No, ahí quedé yo bueno. Atrapado. Pero esto fue abajo. Lo de mi novia fue arriba. La posición tradicional. Yo ahora hace muchísimo que no voy... Hace muchísimo que no voy a ninguna convención ni nada, ¿no? Estoy bastante alejado por el laburo, la vida y esas cosas, ¿no? Pero en su momento, en la Shigoku, por lo menos, en la Shigoku, en la Anime Friends, que se hacían acá, se hacían altos pogos. Éramos siempre los mismos los que estábamos ahí saltando, pero... Y éramos 20 personas, pero ponele... De repente, los tipos se ponen a cantar, no sé, Yalaje Chalá o Cruel Ángel Tesis, ¿me entendés? Y re da para podear, boludo. No. Re arriba, cuídate. No, sí, boludo. Es re cancha, boludo. Yo ya me lo imagino. Con los borseguín. En la popular de talleres cantando. Uh. Bueno, pero el tema de todos estos temas. Y un tema que yo he escuchado mucho en las convenciones es el opening de Digimon. Sí. Que yo he visto. A ver, Digimon. Bueno, ya que está. Si quieren pasarlo, pásenlo. Yo ya partí. Ahí está, buenísimo. Que yo también. Nunca vi mucho Digimon. He visto un mes que lo pasaban en Teleaire a la mañana porque me quedaba mi papá no tenía, no le llegaba el cable a la casa, era lo que pasaban y ahí lo veía, pero más que eso no. Y o sea, yo conozco más el opening de las veces que he ido a convenciones y eso, y el tema es recopado, o sea, independientemente de la serie, el tema como tema está muy bueno. Estamos hablando de Yo solamente quiero amarte. Y todo mi calor brindarte. Te han olvidado. ¡Cantale japonés! Esas penas que te hacen mal. ¡Cantale japonés! No, esa parte no la sé en japonés. Pero me sé la que do. Con Sorai no estamos. La que do. Ah, ahí sí te entendí que dijiste paracetamol. Paracetamol, sí. ¿Podés juntar conmigo? ¿Te doy todo el apoyo? ¿Qué mundo qué? Me imagino. Paracetamol, Paracetamol, Sí, estaría piola. Hay que hacer un videoclip. Sí, me tengo que hacer una banda y para hacer todas esas bizarreras que se me ocurren a mí. Y si todo falla, me tomo una garomba. Qué hermoso. Si tú lo deseas, puedes comprar. Solo tienes que llamar a Farmacity. Puedes confiar con ellos, están toda la noche. ¿Hay Farmacity si en Tucumán? Quieres dos porros, puedes comprar. La pastilla, no te lo olvidas, porque de ti queda. ¿Qué? ¿Hay Farmacity en Tucumán? Farmacity no. Farmacity, digamos, no. Vaya que no. Quiero una. Bueno, y ya que estamos, mientras Demo busca, hace la investigación periodística y sabotea el video. Denunciado, Lick de Maquinola. Está. Pokémon también ha tenido muchos openings recopados y este todos nosotros en particular no los podemos sacar de la cabeza y no lo podemos olvidar. Nos están escuchando ahora. Todo quiere. Por razones. Te debes tratar. Pokémon. Mejor día a día. Hay que. Exactamente. Qué buen tema, boludo. Yo me acuerdo que tenía. Me habían comprado el CD original con la música de Pokémon. Junto con el CD de Reway. Sí, le ponen toda la onda. Me vieron los dos juntos en un cumpleaños, tipo Pokémon y Reway. La vida. El tema de Tac Tac Duken. Sí. Por eso. Encima yo la primera vez que escuché esta canción dije, este tema lo conozco a algún lado, y estuve toda la semana pensando en eso hasta que el tema de Shoto, gordo pelotudo. Sí, a mí me pasó lo mismo, dije, ¿este tema dónde carajo es? Y vi que en los comentarios un pibe puso, no, hicieron el, ¿cómo es que se dice? El cover de Pokémon, boludo. Y dije, no pueden ser los Pokémons, los Pokémons otra vez. Tac Tac Duken. Lo hacemos para vos. Che, se habla el tema del Pokémon, ¿verdad? Con algo de humildad. Me está matando un pobre. Sí, pero yo decía el tema de ¿cuál? De Josué Irión. El del pastor. Permanente. ¿Qué dice? Un niño que juega Pokémon. Él está a pasos de la destrucción. Un niño que juega Pokémon. Boludo, cuando lo hicieron estuve una semana cantando. No lo conozco ese, no lo tengo. No, boludo, ahí lo pasé. Disculpe. ¿Lo pasaste? Sí. No tengo internet. Qué grande que sos, la puta madre. Lo tengo en favorito, estoy suscrito, soy tan sutil. Gente, suscríbanse al canal de Soy Tan Sutil, o miren todos sus videos, porque tengo unos temas con videos virales, que es una más. Pero estos de Josué y Irion son los mejores, igual. El cuerno ese que toca, qué mierda. No, ese es otro, boludo. Los Nintendos. Sega. Super Nintendo. PlayStation. Whatever. Sí. Sí, el este hizo de... que jugar en el Nintendo por la luz producirá epilepsia. El asadito, ¿no? Porque este... no qué buenas épocas, boludo, cuando descubrí este video. Y es re coso, o sea, ¿cómo decirlo? Es re parodiable. O el chabón, ¿eh? Así más payaso. Yo cuando lo vi la... ¿Eh? El chabón, el tipo este, el pastor, es un payaso, te hace cagar de risa. Encima yo cuando lo vi la primera vez, el chabón este dijo, ah, es parodia de los pastores, y después este buenísimo. Vi que no, que es posta. No, era posta. Háganse a un lado porque voy a explotar, perros. Sí, estaba repasado, wey. Motherfucking bitch. Bitch, motherfucker. Es buenísimo. Y el de trambólico también, boludo. Voy a explotar, qué mierda, boludo. No, pero este es una más al del trambólico. No estamos yendo del hilo trambólico. Este de comiendo asadito también hizo, ¿no? Porque sí. Me suena mucho. Sí, lo hizo él también. Pero el de trambólico es uno de los mejores también, que dice. Se estrelló con la pared, se estrelló con la bola y yo volé de sí. Tienen un ritmo a estos temas, boludo. Igual que el de cantando en el bus del de Dragon Ball. Cuando se pega el grito del chabón. Esperanza en que mañana va a cambiar. Este desierto se transformará. Paraíso, lo que pronto será. En tu corazón, la magia y el amor son verdad. Pero cuando pega ese grito el chon en el bondi, ¿verdad? Qué hijo de puta. Bueno, volvamos al tema principal, porque nos vamos a la mierda. Esto va a durar 3 horas. Ya estamos ahí. Estamos ahí nomás, encima. No sé qué. Che, está revuelto el trombo, en serio. ¿Qué opening quieren recomendar ahora? Yo me regulé, no pude encontrar el video, gracias a Dios. Deja. Pero buscamos entre todos. Un anime que de nuestra infancia que quizás cayó en el olvido. Pero me lo bajé hace poco y lo quiero volver a ver. Es un estado. Ah, sí. Nunca lo vi, pero. Yo sí. Lo conozco. Sí. Son esos openings que te hablan de triunfar en la vida y dar lo mejor con todo el amor y que todo va a estar bien y hermoso. Sí, aparte las chicas son re lindas. Están re bien dibujadas, boludo. Ya tengo nueva waifu. Re giro. Y este creo que lo tengo en latino. Ya le imprimió ahí en la almohada, boludo. Ya después de una... Sí, sí. ¿Cómo que se llama el proceso es en el que pasas una fotocopia? ¿Sublimación? Sublimación. Una sublimación en la almohada y a la mierda. Sublimación. Digo, sublímense. Bueno, y eso fue el especial openings de la infancia y nos fuimos a la mierda como siempre. Para el regreso, señor. Como corresponda, como corresponda. Sí, sí. Esperamos. No sea debut y despedida. Que no nos deje por. ¡Ah, oh, boludo! ¡Boludo! ¿Qué pasa, bolada? Si yo te digo que me nombres un detective muy capaz, un joven con una misión. El joven detective Conan. ¿Mandame? ¡Conan! ¡Qué gran orden, boludo! Me había reliado este. Es el plagio de Hermanos y Detectives. Sí, boludo. Es que Rodrigo Noya es... La vida de Rodrigo Noya de pendejo era un live action de Conan, boludo. Hasta que creció y lo metieron en cara. Nunca fallara. Sí. El público de Huesos Amarillos, como dice Dross. ¿El público? De Huesos Amarillos, como dice Dross. Solamente encuentra paralelismos con Rodrigo Noya y Milhouse. Pero el público de Huesos Negros sabe que en realidad es Conan el detective. En este mundo de sombra y de luz, la verdad se logra ocultar, pero siempre suele llegar alguien que no la deja de buscar. Qué hermoso opening. Qué pará, tengo otro opening que es re banana. Es re... seguramente bananas lo escucharon. En pijamas te van a decir... Ese opening es re banana. No, boludo. Fumando marihuana. No vamos. Los conocen a El Barón Rojo. ¡Ah, boludo! ¡Me resuena esto! No, es de mi época. Claramente no, pero me suena. Hablando de las bananas en pijama, mientras estamos escuchando de fondo el opening del Barón Rojo, había en YouTube, creo que después lo sacaron, pero calculo que era un video oficial, algo así. Las bananas en pijamas haciendo un video musical del tema Mellow Yellow. Holy shit. What the fuck? De Donovan. No lo tengo. Ok. Si lo escuchás, lo vas a entender. Sí, es de esas cosas que cuando las escuchás las sacás al toque. Che, para. ¿Qué pasaste acá, Mondo? El tema de Donovan. Don Omar. No, me lo dieron. Bueno, la onda es que... Las bandas en pijama son un programa para niños. Y el tema ese habla, supuestamente, de una pendeja de 14 años mandándose cosas en la argolla. ¿Qué tal? La banana en pijama ahí. No. Qué hermosa metáfora. Es más, tengo... Tiene las fotos. Ahí les paso un link que es un post que hice yo como medio invitado en un blog en el fin de la época de los blogs. Ay, acá está una canción para Freud. La B no está. Cambiame la música uno. Cambiame la música. Y ¿y qué, boludo? Ponele power. Sí. Pará, que no lo encuentro, la puta madre. No, no, que uno y hay que cortar, culio. Cortá en mala parte. Que... Decí que no tenemos diegómetro. ¡Ten cuidado con el puto! Bueno, no sé dónde está, después se los paso. Es un análisis del tema, explicando por qué la letra habla de eso que les estoy diciendo. ¿Vos hiciste un análisis? Sí, hice un análisis basándome en otros posts que había encontrado en inglés. Lo interpreté al castellano. Raindrops are falling. Así que ahora después se los paso. Ya se los voy a pasar cuando tenga. Bueno. Y con esto terminamos, ¿no? El tema principal de la semana. Así es. Yo digo de la semana como si... Como si esto estuviera una vez a la semana. De la ocasión. El tema principal de este capítulo. Esperamos que lo hayan disfrutado. Dame lo que quieras. Bueno, y... con una canción... El podcast está perfecto con... Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Y yo tengo un comentario, porque hoy estábamos hablando de openings y eso, y yo justo buscando así también para mandar así los temas para que tengamos todos en la cabeza, me reencontré con este canal de YouTube. Es una banda, se llama Ineres o Ineres, no sé cómo se pronunciará. Es una banda chilena que hacen justamente covers así de... Me hacen mucho de opening, endings, temas que salen en el medio. el cover que hacen de del tema One Punch Man es hermoso. El tema que, el cover que hacen de Soy un Cacahuate, de la película de Esponja, también es precioso. Grande. Así que vayan, véanlos y disfruten. ¿Cómo se llama el canal entonces? ¿Puedo repetir? Sí, Inheres. Inheres. Igual vamos a dejar el link en la descripción. Sí, pero si son unos culeros que los van escuchando ahí en el Bondi, como yo o algo así, ahí tienen la. Igual ponen cover One Punch Man y o cover Soy un Cacahuate y sale. Así que no se preocupen si no lo tienen en la cabeza. Y se van a dar cuenta porque el batero es barbudo y tocan re bien. Debe ser el único barbero, el único batero barbudo, o sea, el único barbero que hace cover de anime. Claro. Sí, seguramente. Así que, ¿alguien más tenía alguna recomendación para hacer antes de irme a dormir una puta vez? Yo sí. Estuve hablando con ustedes hace bastante y les recomendé una serie de libros que no es muy largo, no son largos los libros. Y se trata, a mí que me encantan las cosas de Warhammer, aparte de las de Warcraft y todo eso, por el gran lore que tiene. Warhammer tiene un lore de la reputa madre, pero en esta ocasión traigo una serie de libros cortos que cuentan las aventuras de Gotrek y Félix. ¿El gato? ¿Toulouse? ¿Toulouse, Lautrec? Los libros se encuentran por medios turbios, y si no los pueden comprar pagando una millonada por internet, al repedo. La cosa es que va así, ¿no? Son en total unos 14 libros, igual valen la pena los primeros 6, ponele. Porque los escriben dos tipos. El que arrancó primero, con las historias de Gotrek y Félix, son las que tienen más onda porque el chabón lo hacía, digamos, en un principio de onda, o sea, tratar de expandir el universo de Warhammer Fantasy. No había aclarado eso, Warhammer Fantasy, no en los otros que tienen armaduras gigantes. Y se nota por la forma en la que redacta las historias. Los libros son simplemente eso, aventuras de un enano y un bardo humano que acompaña a este enano llamado Gotrek, que está buscando la forma de honrosa, como la gran mayoría de los enanos que son slashers o matadores, digámoslo así. Deberían hacerlos dentro del lore del universo de más sanguinarios de todos, ¿no? Ajá. Por eso van a encontrar que los 14 libros individualmente tienen como título, por ejemplo, Mata Trolls, Mata Scavens, Mata Demonios. Todos los libros empiezan con Mata Algo, como me dijo de Villa, no se lo recomendé. Que me dice, che, todo mata algo. Tanto matando a alguien. Sí, porque esa es la joda, o sea, lo que hacen los libros es compilar las andanzas de estos dos héroes, en las que Félix nos cuenta sus aventuras con este enano, que es un hijo de puta, es re mala leche, pero es un chabón copado y que es muy honorable. Bueno, nada, son unos libros bastante cortos, se leen en un pedo. Yo les digo que entren a la biblioteca del Gran Nigromante, que ahí hay banda de libros y novelas de Warhammer, tanto de Warhammer Fantasy como Warhammer 40.000. Y hay un montón de cómics también subidos, todos en PDF o en Word. Hay muy poquitos en CBR, pero no pesan nada. Si los quieren conseguir rápido y simple, les tiro la data, están ahí todos. Vamos a dejar un link en la descripción igual. Sí, sí, sí. Así que nada, los que quieran empezar con todo esto, lo que es el mundo de Warhammer, sobre todo Warhammer Fantasy, no tener que andar leyendo códex y novelas que tienen 800 páginas, empiezo con esto, que tiene como muchísimo, como los libros de The Witcher, entre 200 y 300 páginas que se leen a los repeos. Más que nada porque son puro diálogo. viene a ser como una especie de fanfic, digamos. O sea, es un chabón que se puso a escribir, que creó dos personajes y se puso a escribir aventuras en un mundo ya creado, ¿no es cierto? Sí, o sea, creó los personajes, los presentó a Games Workshop, creo que era así la historia, y les gustó tanto que hasta hicieron las figuras y los agregaron a Codex. No me acuerdo si era del Imperio o de los Enanos o de... ¡Ah, re groso, boludo! No importa, las figuras en miniatura existen de ellos dos y... Bueno, acá digamos de este lado del charco es muy jodido de son muy jodidos de conseguir. Pero en España, Inglaterra, Alemania son bastante más fáciles de encontrar. Lo digo por si hay algún oyente de Europa. Pero sí tienen su aparición en el códex, su figura y tienen sus stats como tal, como personajes jugables, digamos. Yo los libros que son desde Mata Trolls hasta Mata Gigantes, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 libros. Los primeros 7 son de William King, que es el que inició todo esto. Y después sigue Nathan Long, que es el segundo escritor, que es el que tomó las riendas después de que William King dijo: no, hasta acá llego, esto era lo que yo quería contar, chau. Igual, Mata Trolls es el primero. Una muy buena historia, pero mi favorita y por mucho es Mata Scavens, que se la recomiendo, es la número 2. ¿Qué son los Scavens? ¿Cómo? Son como esos bichos. ¿Los Scavens? Como con pluma esa huevada. Claro, ¿qué son? No, los Scavens. Son los escorpiones, boludo. No sé, tengo una cosa rara. Me suena a los Skivers de Skyrim. Sí. Sí, viene de ahí, digamos. O sea, ese es el juego de palabras. Los Skaven son una raza de hombres ratas, de ratas antropomórficas, que tienen un imperio subterráneo que se reproducen. Ah, claro, qué pelotudo, si están en... Y son aliados del caos y adoran a la luna Morslieb dentro del universo de Warhammer Fantasy. La segunda luna del planeta en el que habitan. Claro, está en el Vermintide. Sí, son los enemigos principales del Warhammer. Sabía que me sonaba de algún lado. Bueno, esos son los Skaven. Son los adoradores de Morrisley, los aliados del caos y la primera raza, digamos, en adentrarse en el uso de la piedra bruja, que es un mineral, me parece que se considera bastante peligroso dentro de los recursos que existen en el mundo de Warhammer Fantasy. Quizás en algún futuro podamos empezar a hacer episodios temáticos donde podamos hablar de nuestras diégesis favoritas, tipo un capítulo contando sobre el mundo de Warhammer, el mundo de Witcher, el mundo de, bueno, World of Warcraft, de Fallout. Uy, sí, por favor. El universo de Fallout es lo que me encanta de Fallout es que es el contexto. El contexto es tremendo y ahí ponen las historias. Claro, bueno, justamente a eso me refería, tipo a hacer capítulos centrados en no en las historias en sí, sino en todo el universo que le da, en donde esa historia se desarrolla. Entonces, estaría bueno. Bueno, yo ya te voy adelantando que de The Witcher, no de Skyrim, sino de todo, de Elder Scrolls y de Warhammer te puedo hacer un especial, pero me tenés que dar tiempo para ver qué cosas agarrar que sean importantes y que no sea algo que con lo que te puedas ir por las ramas, porque al tener tantos libros, sí, tantos cómics, tanto de todo, como que no sabes por dónde carajo arrancar. Son mundos enormes. Sí, bueno, a mí me pasó con Warhammer, que empecé con Warhammer también leyendo La herejía de Horus. Y son un montón de tomos, tiene un montón de hojas, hay que tener paciencia y sentarse a leer en serio. Si sos una persona que no está muy acostumbrada a leer cosas largas, con Warhammer 40.000 principalmente cagaste. Pero Warhammer Fantasy, lo bueno que tiene, aparte de ubicarse en un mundo más fantástico, más así con elfos, orcos, que acá son llamados pieles verdes, como que es más tranqui. Pero es cuestión de buscar nomás. más o menos como lo que hizo el señor innombrable podcast de TacTacDuken cuando habló sobre Warcraft. Gran episodio. Excelente. Este lo he recomendado puntualmente varias veces. Sí, yo también. O sea, sale la conversación. Che, estoy jugando Warcraft, pero viste, la historia es un Warcraft. Yo tengo la recomendación para vos. Salgo ahí con mi link a YouTube. Que siempre la tengo guardada en el blog de notas. Sí, ese episodio estuvo mortal porque aparte yo en muchos momentos durante ese episodio decía, ay, espero que no se vaya por este lado porque si no, ¿cómo va a ser para volver? Y no, fue todo bastante bien llevado de la mano el episodio. Bueno, claro, eso es lo que yo le recalqué en su momento, digamos, que pudo agarrar una historia gigantesca, ¿cierto? Y hacer un resumen que se entiende. Sí. Y que no deja de, y que por ser un resumen no deja de lado las cosas importantes. Sí, deja de lado un montón de detalles, pero bueno. Pero tampoco. Era imposible, pero lo que hizo estuvo muy bien porque aparte no solamente habló sobre el lore de qué sé yo, se pudo haber limitado solamente a hablar de Warcraft del 1 hasta el 3 o la expansión del Frozen Throne, pero no, habló un poco más y más allá todavía porque mencionó lo del meme de Leroy Jenkins y todas esas cosas y dije, oh, este chabón es un grosso. Aguante Garrafo. Búsquenlo en Twitch, en Garrafo TV. Sí, ahí va otra recomendación, ¿viste? Y bueno, con estas recomendaciones creo que ya podemos dar por finalizado el presente recital. Sí, de una vez. Y para siempre. Nada, para siempre no, chico. Vamos a volar. Casi. Pueden comprar nuestro disco en el hall del teatro. En los puestos instalados. Hall. Bueno, chao gente. Muy dormido. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por... ¿Cuándo será, no? Gracias por seguirnos hasta acá. Puede ser ahora mismo. Y nos vemos, un saludo gente. Chao, nos vemos gente. Adiós. I'm a soldier of fortune, vulture not enough to march to my own tune. Target sighted, a young required. Vení, tengo olor a cuerito, vení.